lo que yo esperaba. Pensé que con dos palabras me robaría tu corazón. Creí que tus coqueteos querían decir te quiero, pero mentiste a mi corazón. Cuando te reías conmigo, pensé que con un poquito que yo te hablara de mi amor. Me ganaría tu cariño, también tu corazoncito, y luego feliz sería juntitos siempre los dos. Pero fue mentira, fueron mentiras tus coqueteos. Usaste tu cara hermosa para burlarte de mí. Pero fue mentira, fueron mentiras tus coqueteos. Usaste tu cara hermosa para burlarte de mí. Conmigo, pensé que con un poquito que yo te hablara de mi amor. Me ganaría tu cariño, también tu corazoncito, y luego feliz sería juntitos siempre los dos. Pero fue mentira, fueron mentiras tus coqueteos. Usaste tu cara hermosa para burlarte de mí. Pero fue mentira, fueron mentiras tus coqueteos. Usaste tu cara hermosa para burlarte de mí. Pero fue mentira, fueron mentiras tus coqueteos. Usaste tu cara hermosa para burlarte de mí.